ven conmigo que a gozar este ritmo guapo. Sabroso, yo me voy con los millares y a bailar el rico.